y a sus comunidades. Hoy Creas Aragón lo componen 21 entidades comprometidas con los 6 principios de la Carta Solidaria que un día firmamos: equidad, trabajo, respeto al medio ambiente, cooperación, sin carácter lucrativo, compromiso con el entorno. Este año las jornadas se enmarcan dentro de un programa de apoyo a la creación de entidades de economía social y cooperativas que está desarrollando Creas Aragón con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Los objetivos del programa son el impulsar el desarrollo y reconversión de proyectos de economía social y cooperativismo a través de la identificación de ideas socialmente innovadoras y el apoyo de las mismas mediante formación y asesoramiento, investigación, acceso a la financiación, apertura de los mercados, visibilización y conexión con el entorno. Otro de los objetivos que se tienen en este programa es el fomento de la cultura emprendedora social y solidaria, las finanzas alternativas éticas, el mercado social cooperativo y la transferencia de buenas prácticas. Y por último, también se quiere potenciar el debate sobre el papel de las políticas públicas en el fomento de la economía social, el emprendimiento social y mercado social. Las líneas estratégicas que se quieren llevar en este programa son el apoyo a la creación de proyectos nuevos de actividad económica y empleo, reorientación y consolidación, potenciación de la economía social y solidaria existente, reconversión de empresas en quiebra o contratas públicas en las que los trabajadores y trabajadoras quieran continuar con la actividad mediante cooperativas, poner en valor, contribuir a visibilizar y fortalecer la economía social y solidaria y la promoción de consorcios y redes autonómicas nacionales y europeas que fortalezcan y den continuidad a los programas iniciados. Desde Creas Aragón estamos a vuestra disposición por si tenéis una idea o un proyecto de emprendimiento social y colectivo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y paso la palabra a Arturo para que os explique un poco más. Bueno, buenas tardes. A mí me ha tocado contaros un poco porque el lema y un poco esa parte más poética, ¿no?, de todo este rollo. Entonces, bueno, el lema conectando alternativas para construir el futuro ha sido el lema escogido para esta edición. Enlazando un poco con eso primero que os decía, ¿no?, yo creo que refleja, al igual que los lemas de ediciones anteriores, esa visión un poco más romántica de la economía, ¿no? Eso que diferencia, o menos diferencia, a las entidades que estamos en esta película de, o sea, lo que vendemos, la diferencia de lo que nosotros y nosotras vendemos con respecto a esa, a la economía tradicional, a la economía capitalista, ¿no? Nos diferenciamos entre otras muchas cosas, pero sobre todo la que aquí viene, en que nosotros y nosotras vendemos poesía, ¿no? Además de los productos y servicios, pues vendemos poesía. Luego al fin yo, y ahora hago aquí un enlazo con lo que por deformación profesional me toca. Luego al fin yo, Diego, ciclista francés que perdió un tour de Francia, la carrera más grande del mundo, tan solo por 8 míseros segundos, uno de los principales exponentes de la edad de oro del ciclismo, aquella época que él mismo define como el punto álgido de la dignidad. Hace un par de años, la editorial Cultura Ciclista, que es otro proyecto lleno de poesía, editaba este libro, que es la biografía de Logan Fignon contada en primera persona. El libro en cuestión es un libro que está escrito desde adentro, es un libro transparente, lleno de sinceridad y cargado de emotividad. Uno de los pasajes creo que enlaza muy bien un poco con lo que queremos contaros en esta edición en concreto, y con las jornadas y con lo que hacemos en el día a día en general, ¿no? Viene a decir algo así como: todo esto que representamos nació de un nosotros, de un más allá también, de un mundo perdido que todavía formaba personas y no solo deportistas. Surgido de un sueño ínfimo, con los ojos como platos, mi amor ha sido siempre para los frenéticos, para las tormentas, para el combate. Ser protagonista de tu propia vida, si no, ¿de qué sirve la existencia? El ciclismo es un arte viviente. Y de la misma forma, esta construcción que os proponemos y que nos proponemos a nosotras también, ya no del futuro, sino de nuestro presente cotidiano, es por supuesto un arte viviente. Estamos obligados a conectar todas esas alternativas, a jugar en equipo, como un bloque ciclista, para construir ese futuro que ya tenemos en nuestras manos. Conectando alternativas para construir el futuro es una invitación a seguir construyendo las alternativas que ya existen, a hacer nuestra las propuestas de finanzas alternativas que ya existen, de consumo responsable que ya podemos practicar, no solo como consumidoras, sino también como actores necesarios. Conectando alternativas para construir el futuro es una invitación a seguir modelos socioeconómicos posibles basados en la democracia directa y el desarrollo comunitario, de avanzar en propuestas de trabajo cooperativo que ya existen, de practicar de nuevo la solidaridad. Conectando alternativas para construir el futuro es una invitación a seguir haciendo gestos individuales y acciones colectivas, ejerciendo microcoherencias y compromisos tangibles que reproduzcan un nuevo paradigma socioeconómico que nos haga partícipes de estas alternativas. Y acabó. Porque si hemos demostrado a lo largo de estas 19, si algo hemos demostrado a lo largo de estas 19 ediciones, y aquí voy a hacer un guiño a estos nuevos tiempos que nos recorren, es que claro que se puede. Porque lo han fiñado también a los gustos de Francia. Bueno, pues esta 19ª edición coincide, como todos los años, con el aniversario de una cooperativa ya veterana, como es el Grupo La Veloz, que esta semana hace 21 años, y desde aquí queríamos felicitarles por llevar ya 21 años pedaleando hacia esa otra economía. Estas jornadas se celebran del 2 al 7 de junio y cuentan con un extenso programa. Esperemos que en los días venideros, pues bueno, no haya noticias como la de esta mañana y contemos con un poquito más de asistencia, ya sabemos todas, ¿no? Hoy en la primera charla nos hablarán de una alternativa al mercado de las telecomunicaciones. Tenemos la suerte de contar con, en primicia, un proyecto nuevo que se está gestando a través de una cooperativa que es Eticom, son conexión, y nos hablarán de cómo en un futuro podemos llegar a ser soberanas en esto de las telecomunicaciones. Mañana la ponencia de viviendas comunitarias y autogestión de la vejez nos acercará a tres proyectos: una cooperativa de viviendas en cesión de uso de La Borda de Cataluña, y otras dos que nos hablarán de alternativas autogestionadas para la vejez, una desde Andalucía y otra desde Castilla. El miércoles contaremos con una charla bajo el título Caminamos hacia otros mercados, que nos hablará de las novedades de los mercados sociales de Euskal Herria, Madrid y Aragón, y nos dirán a las consumidoras y consumidores cómo podemos participar en estos proyectos que ya se están gestando. Por último, el jueves, bueno, por último no, pero aquí en el Centro Joaquín Roncal, el último acto será un cineforum, un documental que estrenamos en primicia desde REAS y, bueno, trata algunos ejemplos prácticos desde la sostenibilidad ambiental de varias entidades de REAS Aragón. Y como colofón final, como los últimos años, el 7 de junio, en la Plaza San Bruno, este año, como somos muchas más, hemos ampliado también a la Plaza del Aseo y a la calle Palafox, tendrá lugar la quinta feria del mercado social. Es un buen momento para que conozcamos a estas entidades que están participando en este proyecto y podamos comprar sus productos y servicios. Además, la feria cuenta con un amplio programa lúdico, un montón de actividades para niñas y no tan niñas, con talleres, microcharlas, comida popular y un concierto que será, digamos, el cierre de estas jornadas. Y sin más, agradecer desde REAS Aragón la asistencia de todas y todos y, bueno, pues esperemos que os gusten estas jornadas. Esta noche. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a las jornadas de economía solidaria de este año. Durante años anteriores, desde Rea hasta Aragón, se han introducido en estas jornadas conceptos como soberanía popular, soberanía alimentaria o soberanía energética. Conceptos que han motivado la reflexión de las personas del entorno de la economía solidaria y que han propiciado la puesta en marcha de iniciativas para recuperar el bien común, lo colectivo, el trabajar para las personas. Y además han recuperado la capacidad de decisión sobre sectores de la economía, pues como la energía, la alimentación o las finanzas. Gracias a estas reflexiones y al impulso incansable de activistas han surgido proyectos, algunos ya consolidados, como 57, FIARE, o el más reciente, pero también muy exitoso, Son Energía. O también iniciativas de agricultura ecológica o entidades cooperativas en sectores como el diseño, la consultoría ambiental, los medios de comunicación, la producción audiovisual, la alimentación, el reciclaje, la limpieza, la cultura, formación, turismo o servicios asistenciales, entre otros muchos. Es decir, desde la economía solidaria cada vez se cubren más sectores de lo que tradicionalmente venía cubriendo la economía tradicional o capitalista. Por todo esto, lo que os contamos es que hoy venimos a reivindicar y presentar que otro mundo no solo es posible y necesario, sino que se está construyendo ya. Que hay alternativas, que hay miles de personas haciendo posible y reapropiándose del espacio público, del espacio económico, a contracorriente en muchas ocasiones, pero sabiendo que el sistema capitalista está en una fase suicida. Que no hay planeta suficiente para seguir creciendo a este ritmo, que no hay recursos naturales que puedan soportarlo, que no hay petróleo que dure siempre, y que nos hemos dado cuenta que la economía es una herramienta política de transformación social, y que votando de alguna manera todos los días en nuestros actos de consumo, de producción, de financiación, de distribución, cada vez es más posible esta economía alternativa. Uniendo al lema de las jornadas, explicaríamos que conectando alternativas para construir el futuro es este lema de las jornadas, y por ello nada más indicado para abrir las jornadas de este año que la conferencia que el compañero Óscar Rando tiene preparada para nosotras, bajo el lema alternativa al mercado de las telecomunicaciones. Óscar, entre otras muchas cosas, es educador social, es director de GATS, de grupos asociados para el trabajo social, cultural, comunitario y ambiental, y también, lo que más nos ocupa, es presidente del Consejo Rector de Eticom Son Conexión. Sobre esto último, sobre Son Conexión, es sobre lo que va a profundizar en la conferencia. Son Conexión, por dar una leve pincelada, es un novedoso proyecto, una cooperativa sin ánimo de lucro, de construcción participativa y comunitaria, que busca cubrir las necesidades de acceso a los servicios de telefonía e internet, caminando hacia una soberanía de los servicios y las infraestructuras de telecomunicaciones actuales. Bien, sin más, explicar que tras la charla abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Para que todo aquello que Óscar nos ha ido exponiendo, pues ante las dudas que tengáis, pues haremos esa pequeña turno. Y sin más, vamos a lo importante, que es a escuchar a Óscar. Bien, sí, no veo la luz. Bueno, que bueno, no veo la luz, qué mal queda. La veo después del anuncio esta mañana un poco más todavía. Pero bueno, hay que seguir ahí dándole. Chorche, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por venir, ¿no? Y por tener ganas de escuchar lo que podamos explicar de este proyecto, que, como decía Chorche, es muy todavía embrionario. Podríamos hablar de que es un proyecto embrionario que está ahí pues en marcha con muchas ganas, pero que tenemos que llegar a las concreciones todavía. Felicidades por estas 19 ediciones, ¿no? de la feria. La verdad que no es, ahora parece que es muy fácil hablar de economía social y solidaria y todas estas cuestiones, pero llevar casi 20 años o 21 como la Veloz, ¿no? Dándole ahí al tema, pedaleando, como decía el compañero, pues es algo súper importante. Pues voy a intentar explicar lo más brevemente posible, sobre todo por si luego tenéis ganas de poder participar y preguntarnos, que seguramente se hará mucho mucho más rico lo que estamos haciendo, ¿no? Normalmente empezamos ahí como con un cierto elemento evangelizador, pero yo creo que aquí más o menos el que más y el que menos está convencido, ¿no?, de que este es el camino, ¿no?, y que tenemos que avanzar hacia una economía más justa, más solidaria, más participativa, más democrática, no más que esté por las personas que por otras mandangas, ¿no?, como ha estado hasta ahora, y no tendremos futuro, como muy bien apuntaba Chorche, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, por intentar sintetizar esta primera parte, decir, oye, pues no hace falta que inventemos demasiadas cosas, porque ya en la economía social hay muchos años de trabajo, hay mucha experiencia, muchos aprendizajes compartidos, porque compartimos las cosas y sobre todo cada vez tenemos más experiencias de éxito. En este sentido, pues podemos hablar desde que de hace años tenemos nuestros supermercados, tenemos nuestras cooperativas de consumo, tenemos nuestras cooperativas de transporte, como puede ser la Veloz, tenemos nuestros propios bancos, como puede ser FIARE o el COP57. Con el avance del tiempo, pues hemos llegado a tener nuestras propias eléctricas. Esto cuando se lo explicas a los no convencidos, algunos flipan, ¿no? Le dicen, no, es que tengo una eléctrica, tengo un banco, tengo no sé qué. Decir, bueno, sí, lo tenemos todo. Decir, lo tenemos todo porque lo estamos haciendo entre todas y todas y queremos todavía ir a mucho más, ¿no? Pero dentro de ese abanico de posibilidades que dan respuestas a las necesidades que tenemos las personas, no siempre, es decir, hay gente que vive sin móvil y les felicito, aunque esté hablando de una cooperativa de telefonía móvil, porque también el intentar relacionarse de forma adecuada con las tecnologías debe ser una asignatura pendiente, un proyecto de este tipo, ¿no? Pero dentro de esas necesidades que podemos tener las personas, ¿no?, que todavía siguen siendo muchas y muy variadas, pues no tenemos ningún proyecto que diese respuesta a nuestras necesidades de telecomunicaciones, ¿no?, y sobre todo que diese respuesta desde una perspectiva comunitaria. O sea, es decir, yo cuando no solo es que alguien cuando no puede pagar se quede sin piso, sino que cuando alguien también se queda sin trabajo, pues se queda sin teléfono, se queda sin luz, cuando seguramente pues más necesario es, o cuando más necesita un teléfono para que le puedan llamar, o cuando más necesario es poder estar pendiente de algún currículum o alguna oferta de trabajo que le pueda llegar. Entonces, lo que hemos llegado es a esto, a unas telecomunicaciones que para nada están al servicio de las personas, y unas telecomunicaciones que están única y exclusivamente al interés del capital. O sea, es decir, las grandes empresas del sector, los grandes oligopolios telefónicos, y desgraciadamente aquellos que no son grandes oligopolios telefónicos, lo único que tienen interés es en el tema económico. Es decir, yo te vendo un servicio telefónico y a partir de aquí lo que quiero es aumentar mi plusvalía, ¿no? Esto tiene muy poco que ver con el origen del teléfono. Yo no sé si alguien de la sala sabría más o menos quién inventó el teléfono o por qué se inventó. No sé si alguna vez habéis hecho... ¿Alguien se atrevería? Graham Bell. Bien. Graham Bell fue el oportunista, ¿no?, que tanto pervierte las cosas y tal. De hecho, el teléfono lo inventó un señor, se llamaba Antonio Meucci, y lo inventó por una cuestión muy, muy humana, ¿eh? Es decir, su mujer estaba enferma y obviamente pues no tenía ni permisos laborales, ni excedencias, ni cosas de este tipo, y la única posibilidad que tenía de atender y de alguna forma estar pendiente de la evolución de la enfermedad de su mujer o de sus necesidades, ¿no?, era inventar algo que seguramente era más parecido a estos dos vasitos con una cuerda que tenemos aquí encima en el dibujo, que no al teléfono que tenemos hoy en día. Pero el teléfono, lo que sí que podemos decir es que nació con una finalidad muy humana, muy social. Es decir, un señor que tenía un interés por estar permanentemente conectada con su mujer que estaba enferma en la cama, ¿no?, y con un aparatico de este tipo pues tuvo la oportunidad de más o menos poderlo gestionar. Luego llegó Graham Bell, ¿no?, y fue el que lo metió en esta rueda que nos ha traído hasta ahora. Fue el que lo mercantilizó, el que lo vendió la patente, el que empezó a moverlo y al final pues lo puso al servicio del capital en vez de al servicio de las personas, ¿no? Pues principalmente nosotros lo que queremos es romper un poco esta dinámica, es decir, como muchas otras iniciativas de las que aquí ya habéis hablado y se han ido comentando. Aquí poco más tengo que aportar porque estamos, creo, todos en la misma línea. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en octubre del 2012, a raíz de un cabreo, o sea, a raíz de la indignación. ¿Quién no ha tenido alguna vez indignación en torno a una compañía telefónica? Bueno, pues eso fue un cabreo, es decir, no, aquí todos somos que estemos hoy un poquito más arriba, yo creo que nos movemos por las mismas inquietudes y los mismos cabreos y tal, pero hay una cuestión muy humana que es pasar rápidamente del cabreo, de la indignación a la desesperación. Y el otro día alguien apuntaba que un lema podía ser, bueno, pero es que entre la indignación y la desesperación, que muchas veces de no saber cómo atacar una cosa, cómo poderla cambiar, pues puede existir Eticom, puede existir un proyecto cooperativo como Eticom o como Somo Energía, que no solo se queda en azotar a los que están haciendo mal las cosas, que no solo se queda en criticar esas prácticas, que no solo se queda en intentar visualizar y darle luz a todas aquellas cuestiones que hacen que sean mercados como muy opacos para que no podamos intervenir, sino que de alguna forma se encargan de generar las alternativas. Y lo que dijimos es decir, bueno, pues está bien que nos enfademos, podemos aguantarles el tipo, podemos estar aquí aguantando la denuncia y los avisos cada día que nos dicen que tenemos que pagar una millonada, no, 2.000 euros, no sé qué, nuestra entidad, pero hasta aquí hemos llegado. Hay que empezar a construir una alternativa y lo tenemos muy claro porque hay gente que lo está haciendo. Y aquí nace, inicialmente nace Eticom. Ahora no sé qué está pasando. Bien, inicialmente lo que nace es Eticom, ¿vale? Eticom es el embrión del proyecto cooperativo que hoy estamos presentando. Es un proyecto que nace en el Prat de Llobregat. ¿Alguien conoce el barrio de San Cosme, el Prat de Llobregat? Bueno, pues el barrio de San Cosme, el Prat de Llobregat, es un barrio del que siempre se habla bastante mal. Es un barrio con un porcentaje elevado de etnia gitana en su población. Esas traslaciones injustas que hacemos muchas veces, es decir, como hay muchas personas de una procedencia y un origen, pues ya es un barrio malo. Es un barrio que durante mucho tiempo tuvo problemas de drogas. Es un barrio donde hay mucha gente que vive, pues desgraciadamente, bajo el umbral de la pobreza. Y nosotros, a través de un laboratorio de economía social, iniciamos un proyecto de emprendimiento colectivo como las cuestiones que estáis comentando aquí. Es decir, nosotros no creemos en el emprendimiento social, en esta moda pasajera, ¿no?, que lo que hace de alguna forma es dar sentido a la negación de obligaciones en torno al empleo que han hecho las administraciones durante estos últimos años, ¿no? Pero sí que creemos en el empleo colectivo, sí que creemos en que las personas trabajando conjuntamente con una orientación adecuada en proyectos de este tipo, ¿no?, con orientación clara y en el marco de la economía social, podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces es importante el barrio San Cosme porque es un barrio. No hay ninguna universidad, no hay ningún centro de SADE, ni hay ninguna escuela de negocios. Es un barrio muy popular, es un barrio con gente con muchos problemas, y esta es la magia de la economía social, ¿no? Proyectos de este tipo, y además de corte tecnológico, pues pueden nacer en cualquier barrio de nuestras ciudades o de nuestros pueblos sin ningún problema, ¿no? A partir de aquí, de esta indignación y de esa apuesta de nuestra entidad de GATS por lanzar este tipo de proyectos, pues empezamos a darle forma. Es decir, seríamos capaces de construir una alternativa al mercado de las telecomunicaciones. Pues evidentemente los que estábamos allí no. Es decir, como bien ha dicho Chorche, yo soy educador social, es decir, como vuestro teléfono tenga que funcionar gracias a lo que yo haga, lo tenéis claro. O sea, que eso también es una cuestión clara que hay que tener desde la economía social, que tenemos que ser honestos. O sea, yo soy incapaz de entender todavía muchas de las cosas, y mira que llevo ya un aprendizaje intensivo de en los últimos 15-16 meses, pero lo importante era tener claro que sí, que parecía que en base a las experiencias de otros proyectos podíamos lanzar hacia adelante, pero no lo teníamos muy claro. Entonces, a través de otros proyectos que habíamos estado trabajando con temas de discapacidad o con temas también de creación de mercado social, fuimos a parar a una empresa de Euskadi, que es Dubip, que os pongo también aquí el logo, que es una pequeña empresa operadora integral de telefonía, pequeña, que normalmente se había orientado a dar servicios a las pequeñas y medianas empresas, también del sector cooperativo en el País Vasco, o sea que sí que tenía una empresa mercantil, sí que tenía una orientación a dar trabajo a empresas del ámbito cooperativo, y les planteamos la idea de si en un marco tan complejo como el de las telecomunicaciones, la idea de sumar ética, buen hacer, participación, transparencia a ese servicio que necesitamos las personas en torno a las telecomunicaciones podía dejar de ser un oxímoron y podía ser una realidad sostenible que pudiese dar respuesta a nuestras necesidades como consumidores y también pues respuesta a otras muchas necesidades que tenemos las personas, como puede ser la creación de empleo o la creación de redes alternativas de telecomunicaciones. En este caso la gente de Nubip lo vio muy claro y empezamos a trenzar un poco el puzzle, ¿no? Es decir, bueno, entre estos que lo tienen muy claro y en cualquier fregado que apunta a economía social, transformación social, proyecto comunitario se apuntan, y estos señores que tienen el conocimiento en torno a la cuestión que nos atañe, que era hacer funcionar un teléfono móvil o una conexión a internet, pues empezamos a construir, ¿no? Empezamos a ver que esto era posible, y seguramente esto es importante, es la única posibilidad que podemos tener a día de hoy de dar una respuesta a los grandes oligopolios. El sector de las telecomunicaciones está totalmente alborotado, o sea, es decir, todas las empresas que conocemos a nivel europeo se van a acabar fusionando, o sea, desde Europa están, pues lo que han hecho con las cajas, etcétera, etcétera, lo que están es trabajando por una reordenación del sector de las radiofrecuencias, de las telecomunicaciones, y entonces lo que va a haber es, ya los están habiendo, absorciones de pequeñas empresas. empresas. Yastel no es que esté dando precios de aquellos de maravilla porque tenga una vocación de acercarse al ciudadano. Yastel lo que está haciendo es vender bajo coste, porque lo que quiere es ganar volumen para cuando alguien venga y lo ope, pues que pueda sacar el mayor beneficio posible. Es una empresa que en 20 años no ha ganado un puñetero oro en su vida. Y entonces la única oportunidad tal vez que le queda es que alguien cuando la compre la pueda solucionar. Entonces, esto es legítimo, obviamente, es decir, están dando unos precios bestiales, ¿vale? Pero de forma irresponsable, y que ya veremos qué pasa cuando esto se tenga que reordenar y alguien les compre y qué respuesta nos van a dar. De momento ya los cortes de servicio, etcétera, etcétera, son bastante palpables, ¿no? De todos modos, lo que es importante es que entendemos que más allá de una alternativa comunitaria de construcción colectiva, no se puede construir una alternativa a este modelo de empresa. O sea, es decir, somos capaces de articular un movimiento social de personas que apuesten por un proyecto como este, haciendo un pequeño esfuerzo económico y también de consumo, si así lo requieren, o no podremos dar ninguna alternativa. O sea, que más allá de que puedan aparecer nuevas dinámicas y nuevas empresas de estas que van apareciendo, de teléfonos y precios bomba, la única construcción real que pueda dar respuesta alternativa a este tipo de empresas es lo que vamos a hacer desde la comunidad, en un proyecto de este tipo o en los que puedan surgir a partir de nuestra experiencia. Y cuando ya estamos lanzados para salir al mercado en la Fira de la Economía Social y Solidaria de Cataluña, ¿vale?, nos cogen los compañeros del COP57 y nos dicen: oye, que ya estás todos los móviles, ¿no? Qué bien, qué flecha, ya lo habéis lanzado todo para adelante, está todo bien. Decir: no, qué bien, no hemos montado nada, que lo tenemos todo previsto para noviembre, para diciembre, a ver cómo lo podemos hacer. Que sí, hombre, que hemos visto, hay gente que lo está diciendo. Bueno, y resulta que aparece un tercer actor en juego, que son Conexión, que es una historia muy bonita, porque es mi compañera Mercé con su hija, ¿vale? Que desde ese hartazgo, desde ese cabreo, con su hija, no con una hija de 18 o 20 años, ¿no?, con su hija de 7 o 8 añitos, ¿vale?, se van a la fira, se montan un stand y empiezan a recoger firmas para crear comunidad en torno a un proyecto de construcción comunitaria que dé respuesta a nuestras necesidades de consumo en las telecomunicaciones. En aquel momento no nos pudimos encontrar, lo más que apareció fue un fortuito tuit de alguna persona que proponía ya que nos casáramos los dos y que pusiéramos un nombre nuevo a la cooperativa y que empezáramos a funcionar. Entonces le contestamos: hombre, la idea está perfecta, seguramente escojo uno que nos podamos casar, pero antes de casarse seguramente será conveniente que festejemos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue contactar con la gente de Son Conexión, ¿vale?, y ver si la filosofía de su proyecto, nuestro proyecto, etcétera, etcétera, si pues podíamos realmente hacer algo conjuntamente, porque parecía que queríamos llegar a lo mismo. Una de las grandes virtudes de la economía social, ¿no? Es decir, no tiene sentido que compitamos cuando al final perseguimos los mismos objetivos y seguramente va a ser mucho más fácil que los consigamos unos de la mano del otro, ¿no? Bueno, pues esto, ya os digo, fue octubre del año pasado. Estuvimos festejando un tiempo, estuvimos ordenando proyectos, estuvimos lanzando hacia adelante y viendo si esto podía funcionar o no, y a partir de ahí decidimos pues empezar a trabajar conjuntamente. Ante la dificilísima decisión, primera decisión que tuvimos que tomar, si nos llamamos Eticom o nos llamamos Somos Conexión, ¿a quién querías más, a papá o a mamá? Decidimos que a los padres se les quiere por igual, ¿no? Y entonces decidimos llamarnos Eticom Son Conexión o Eticom Son Conexión o Eticom Conexión Agara, dependiendo de la realidad territorial y cultural en los que se va a mover la cooperativa, porque entendíamos también que el Eticom era como un nombre comercial, ¿no?, que se podía entender sin ningún tipo de problema, la mezcla está en la ética y la comunicación, y el Somos Conexión, Son Conexión, Conexión Agara, era un elemento de proximidad también al futuro desarrollo territorial que tiene que tener esta cooperativa para que pueda ser viable y funcionar. Básicamente, Eticom Son Conexión lo que quiere ser es una cooperativa sin ánimo de lucro. O sea, lo que es, de hecho, ya cuando se ha constituido, es una cooperativa sin ánimo de lucro, que quiere avanzar hacia la soberanía en el sector de las telecomunicaciones. Es decir, no queremos depender de los oligopolios o del capital para poder tener los servicios que necesitamos para el desarrollo de las personas. Y como objetivo principal, pues el primero, es decir, obviamente si no funcionaría, que estamos hablando de economía, socialidad, servicios, pues lo que queremos es cubrir las necesidades de telefonía y acceso a internet de las personas. ¿Cuáles? Todas. Es decir, todas aquellas que tengamos y que más o menos a día de hoy tengamos identificadas a través de cualquiera de las empresas que existen operando en el mercado. Más allá de poder ofrecer servicios de telecomunicaciones, y esto es un elemento también que nos diferencia la economía social de las otras empresas, es que queremos impulsar un movimiento y ser una herramienta para poder transformar el sector de las telecomunicaciones y para poder transformar el mundo. A veces cuesta entender que hayan empresas y proyectos empresariales que quieran transformar el mundo, pero sí, es decir, nuestra misión o parte de nuestra misión a través de lo que queremos hacer es transformar un mundo que no nos gusta, que es injusto, que genera desigualdades entre las personas y que genera que hayan personas que cuando necesitan acceder a unos servicios de telecomunicaciones no los puedan tener, ¿no? En este sentido, pues queremos socializar el conocimiento en torno al sector. Es un sector tremendamente opaco, es decir, alguien sabe cómo funciona el tema de las telecomunicaciones, alguien sabe que las decisiones en torno al mercado de las telecomunicaciones no se toman en España, sino que se toman en Bruselas, es decir, es Bruselas quien dice cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que dejar de hacer. Teóricamente, el sector de las telecomunicaciones es un sector totalmente privatizado, o sea, no nos pasa ni como en las energías, que hay un regulador que permite que en algunos elementos pueda intervenir un regulador público, ¿no? En el sentido de las telecomunicaciones nos tenemos que pelear con las grandes multinacionales del sector, que son las que por mandato de Bruselas tienen la capacidad de hacer y deshacer lo que les da las ganas, ¿no? Es decir, pues esto lo tenemos que ir rompiendo poco a poco, ¿no? Hay que luchar también contra el analfabetismo tecnológico, por lo tanto, es importante que empecemos a coger conciencia colectiva de que algo tan necesario para el desarrollo de las personas en este momento histórico no puede estar en manos de señores que solo miran por aumentar su cuenta de resultados, y esto hay que irlo trabajando haciendo mucha pedagogía, haciendo pedagogía interna también, conociendo nosotros cada vez más como cooperativas sobre estas cuestiones. Hay que contrarrestar los abusos del sector, porque es un sector plagado de abusos. De hecho, es el sector que más reclamaciones tiene y es el sector donde más gente insatisfecha nos encontramos con los servicios que se están prestando, ¿no? Hay que privatizar las infraestructuras públicas, las privatizaciones, es decir, durante el mandato de Zapatero, con el plane, os acordáis del cartelito del plane y tal, muchos ayuntamientos optaron por generar redes de fibra óptica públicas, de red neutra, que actualmente se pueden estar utilizando para dar un servicio de primerísima calidad a los ciudadanos y ciudadanas de cada población que lo hicieron, pero hay un mandato de Bruselas que dice que eso tiene que estar en manos de una gran compañía de las que existen en el sector, con lo cual decir a Telefónica no le expliques que le puedes dar un gran servicio a una persona por un coste reducido, porque lo que le interesa es cobrarte a 50 o 60 euros, como han hecho toda la vida, para seguir aumentando su cuenta de resultados, ¿no? Obviamente queremos crear puestos de trabajo, esto es importante porque además se pueden crear, es una cooperativa que tiene un potencial enorme de creación de puestos de trabajo, no solo en el interno de la cooperativa a nivel de lo que sería la atención a los socios y a las socias, sino en la creación de redes, o sea, es decir, la creación de redes es una posibilidad para la creación de puestos de trabajo en cada territorio muy importante, o sea, es decir, Telefónica o ONO, que son las operadoras actuales de fibra óptica, no nos van a ceder nunca en unas condiciones razonables la utilización de sus fibras, con lo cual la única alternativa que nos queda es construir las nuestras, y es algo realmente muy beneficioso, que luego es intentar explicar también un poco más adelante, pero para eso es importante que cojamos conciencia colectiva también de que es un proyecto que podemos hacer y que lo podemos lograr sin problema, ¿no? Y lo último es que también queremos promover un uso responsable de las tecnologías, es decir, no puede ser que estemos generando ni tanta basura tecnológica, ni que estemos siempre intentando coger el teléfono a la última moda y que no seamos conscientes de qué tanto sufrimiento y problemas de todo tipo están generando este tipo de consumo tecnológico en el mundo. Yo hace 15 días tuvimos ya una reunión con Fairphone, no sé si conocéis el proyecto Fairphone, pues para intentar hacer un proyecto ya conjunto para todo el Estado de comercialización de un teléfono de comercio justo. O sea, Fairphone, que está en Holanda, y afortunadamente tenemos un compañero que es de Mallorca, con lo cual no tenemos que hablar con ellos en holandés, que es algo complicadillo, sino que podemos hablar perfectamente en catalán o en castellano, es un proyecto con el que estamos intentando desarrollar una estrategia conjunta para que nuestros teléfonos, nuestras terminales, pues puedan ser también o vayan en sintonía y estén de acorde a la filosofía y al proyecto que queremos desarrollar en la cooperativa. ¿Eso va a ser posible desde el primer momento? Pues no, yo os avanzo que no. O sea, es decir, a día de hoy lo único que existe es Fairphone, que va generando lanzamientos de 25.000 teléfonos en 25.000 teléfonos para todo el mundo. La mitad inmediatamente que sale una emisión se lo quedan los alemanes, o sea, es decir, que tenemos muchas más dificultades para poder acceder. O sea, que de entrada tendremos que seguir consumiendo de algún tipo de empresas, ¿no?, que no son las que nos gustaría consumir si queremos tener acceso a la tecnología, pero iniciamos ese proceso de desconexión también en este sentido. Y por último, pues esta idea de reducir, reutilizar, reciclar residuos tecnológicos, pues que es uno de los grandes problemas del que nadie habla, pero que es algo importante cuando hablamos sobre todo de telecomunicaciones. Yo no sé Si habéis hecho una contabilización de los móviles que habéis tenido desde que el móvil existe como tal, pero seguramente son demasiados. Son demasiados, y qué tratamiento les estamos dando y cuántos de esos proyectos, pues, de esos podían ser revalorizables y se podían trabajar. Bueno, es decir, como bien comentaba Chorche, tenemos un mundo que es finito y de alguna forma tenemos que ser capaz de reintegrar toda esta tecnología a un círculo virtuoso que nos permita, pues, avanzar hacia la regeneración, ¿no? Más que hacia el desarrollo sostenible, un desarrollo regenerativo que nos permita que el que venga detrás se encuentre algo inclusive mejor que lo que nosotros nos hemos encontrado. Seamos realistas, pidamos lo posible. Pues sí, decir, es que lo podemos pedir todo si somos capaces de ver las potencialidades del proyecto, ¿no? Es decir, podemos ofrecer servicios para personas físicas, para personas jurídicas, podríamos ofrecer precios de mercado o inclusive mucho mejores que los del mercado. Estoy hablando de podríamos porque de hecho a día de hoy no es posible que lo hagamos, entre otras cosas porque hay mucha gente que todavía no está subida al carro del proyecto, pero se puede conseguir sin ningún problema, ¿vale? Cuando hablamos de precios de mercado, pues Telefónica te está ofreciendo fibras ópticas por 50 o 60 euros y nosotros, con el desarrollo comunitario detrás, podríamos estar ofreciendo fibras ópticas mucho más potentes que las de Telefónica por unos 20 euros al mes. O sea, es decir, que esto es la realidad y esto está pasando en algunos proyectos en los que ya estamos participando. Pero para eso hace falta, pues, que seamos capaces de entender las posibilidades, los posibles del proyecto y tirar hacia adelante, ¿no? De momento lo que estamos haciendo es utilizar todas las tecnologías que hay en el mercado para poder dar los servicios que estamos empezando a dar como cooperativa, pero tenemos claro que hay que avanzar hacia lo común. En algunas cuestiones no será posible, en el tema del móvil será muy complicado avanzar hacia lo común por esta regulación europea, o hacemos una revolución a nivel europea, que yo creo que vamos de camino, pero de momento es complicado desde una perspectiva de coste y de una perspectiva paisajística y ecológica, es decir, pues ir poniendo más antenas de móviles y cosas de este tipo. Lo que hay que intentar es nacionalizar las que hay, ¿vale?, y que sean accesibles a todo el mundo. Es curioso, pero es curioso, el país más neoliberal del arco europeo, normalmente el Reino Unido, curiosamente sus redes de telecomunicaciones son públicas y están sujetas a una regulación que permite que haya mucha mejor competencia, que haya mucha más accesibilidad a las diferentes empresas y que permite que, por ejemplo, haya una cooperativa como Foncop, que lleve operando desde mucho tiempo en el mercado británico, pues a unos precios muy competitivos y en unas condiciones muy interesantes para sus asociados y asociadas, ¿no? Pero bueno, de momento eso solo pasa en el Reino Unido, en el resto de Europa no está pasando, ¿vale? Hay que promover un cambio de mirada, hay que pasar de esto es lo que hay a qué es lo que necesitamos. Y esto es realmente importante, porque gran parte de las estrategias de las grandes empresas se fundamentan en darnos más cosas de las que necesitamos, y de ahí no solo ganan dinero, sino que es donde empiezan a lucrarse a expuertas, ¿no? Entonces también esa idea de hacer pedagogía y pasar de a lo mejor esto que quieres no es lo que necesitas, ¿no?, y lo que tenemos que estudiar es conjuntamente qué es lo que mejor te va, pues también es una dinámica de trabajo que queremos tirar hacia adelante. La atención de proximidad, el asesoramiento, es decir, que tengamos una cooperativa en la que podamos fiarnos. Cuando estábamos comiendo con Chorche, salía el tema de las hipotecas, no sé qué, no sé cuándo, es decir, usted, yo reivindico el derecho que tenemos como personas a confiar en nuestro banco, en nuestro puñetero banco. El problema es que ya sabemos que con los bancos que se han creado hasta ahora no podemos confiar, pero yo confío plenamente en el COP57. O sea, de hecho, nuestra entidad, si no existiese el COP57, sería una de las 300 y pico entidades de Cataluña que se habría ido al garete ya, porque nadie más nos habría dado financiación. Entonces, yo reivindico el derecho que tenemos como personas a poder confiar en las empresas, pero para poder confiar en las empresas volvemos a este elemento clave, que es que las personas seamos capaces de construirlas, porque las que hay de momento no van a cambiar a no ser que les podamos apretar, ¿no? Y las soluciones que estamos creando son para entornos rurales, personas mayores. Hay que crear también confianza, ¿no?, y hay que crear también productos específicos para personas mayores, ¿no?, para personas con discapacidad, y esto tiene que ser un elemento interesante para una cooperativa de este tipo. Hay que trabajar para temas de grupos familiares, zonas transfronterizas, es decir, tenemos amigos que trabajan entre Perpiñán, la Cataluña Norte y la Cataluña Sur, y tienen que ir con dos móviles porque alguien les dice que eso es imposible tratarlo y tienen que, si no, tendrían que estar pagando una barbaridad. Y esto es un invento de Telefónica y de Orange, como hace años cuando nos cobraban la cuota de alta y las llamadas intercomarcales y las locales y las provinciales. Estas son cuestiones que se podrían eliminar perfectamente, ¿vale?, pero que a ellos no les interesan, ¿no? Fijaros que ellos, hay un histórico de Telefónica que habían hace 10 años habían un montón de cosas que hacían falta, pero en cambio las han ido quitando según les conviene y tal, y ahora la fibra óptica que nos están vendiendo, pues la podrían estar vendiendo por 20 euros y nos la están vendiendo por 60, con 10 veces menos de la capacidad real que podrían estar dando ya desde este primer momento. ¿Para qué? Para que a un año hacerme una oferta y decirme que me aumentan la capacidad de circulación de datos y tal, pero cobrándome 70, 80 euros más, ¿no? Entonces, así siempre alimentan la rueda, esta que llevan alimentando desde que yo era un niño. Es decir, porque Telefónica sigue cobrando a precio de amortización el par de cobre que llega a líneas de teléfono de cualquiera de las que tenemos en casa cuando esto lleva más de 20 o 30 años amortizado. Esto en muchos casos lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, pero Telefónica lo sigue cobrando por aquello de que es una empresa importante, de esas que vende una imagen muy poderosa de España y de esa marca España, ¿no? De que también nos va luego cuando acaban despidiendo a 10.000 trabajadores para aumentar la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, pues eso es lo que también hay que combatir. Actualmente en tema de móvil estamos utilizando la red de Orange, con teléfonos libres o con la apuesta de Fairphone que os estamos comentando. ¿Por qué Orange? Porque es la única que nos ha atendido, o sea, ¿para qué os vamos a engañar? O sea, es decir, no tiene ningún interés en dar soporte a ningún tipo de proyecto de este tipo. Entonces, la única que tuvo una cierta atención, porque las otras de momento ni nos han contestado, fue Orange. ¿Eso quiere decir que siempre vamos a estar así? Pues el otro día tuvimos una reunión en Bilbao y estamos intentando hablar con otras operadoras, porque hay mucha gente que justamente donde está Orange pues no hay cobertura. Entonces estamos hablando con Vodafone para ver si podíamos complementar, y hay gente como yo, como cuando voy al pueblo de mi madre en Extremadura, que no tenemos ni Orange ni Vodafone, que tenemos Telefónica, pues ajo y agua. O sea, decir, lo que vamos a hacer es estar intentando decir, porque en un pueblecito durante 15 días no tengamos cobertura, pues tampoco será un drama, pero lo que sí que hay que intentar es que en la mayoría de zonas del estado la gente que pueda asociarse a la cooperativa pues tenga esas tecnologías. Como os decía, en el tema de móvil, seguramente, al no ser que haya un cambio político importante en la Unión Europea y se avance hacia otras dinámicas mucho más serias, nunca vamos a poder tener redes propias. ¿Por qué? Porque son muy caras, porque son insostenibles, porque no podemos tener más radiofrecuencias por ahí friéndonos con ondas por ahí que no sabemos qué nos pueden hacer en la salud, ¿no? Y no vale la pena. Paisajísticamente tampoco tiene sentido. Con lo cual, en el tema de telefonía fija, pues el móvil, por ejemplo, ya sí que tenemos unos precios muy de mercado. Si os vais a comparar los precios que tenemos ya de móvil, que ya hemos empezado a dar servicios de móvil, y los comparáis con Yoigo, o los comparáis con Gurtec, que es una empresa también que hay en Cataluña que se dedica a estas cuestiones, ¿no? O con Pepephone, vais a ver que tenemos exactamente los mismos precios. Entonces, en este sentido, ya estamos dando unos precios pues muy de lo que hay en el mercado, ¿no? Si nos vamos a comparar con Simio y con cosas de este tipo, bueno, pues hay algunas cosas. No es que seamos ni más baratos ni más caros, es que ellos juegan con otro tipo de dinámicas, son más orientados al consumo de datos y tal, pero la situación de partida que tenemos es bastante similar. De todos modos, yo también haría una pregunta aquí abierta, ¿no? Es decir, las operadoras más baratas del mercado son Amena, Simio, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas aquí tenemos Amena y Simio en nuestra línea de teléfono? ¿Cuántas? Dos. No, es una cuestión importante, ¿no? Que hay veces que entendemos decir, bueno, somos más, es decir, ya os digo que no somos más caros. Normalmente nos vamos a ver que Amena, Simio y tal son los más baratos, pero resulta que luego el 99% de la gente que estamos aquí tenemos otras compañías, ¿no? Bueno, pues si nos cruzamos con esas otras compañías, estamos en línea, y eso es una cuestión interesante, y podemos estar mucho mejor según ganemos en volumen. O sea, la única estrategia posible para mejorar condiciones de negociación, desconectarnos de forma mucho más potente de estas empresas que nos van a prestar sus infraestructuras, es el volumen. A mayor volumen, mejores condiciones vamos a tener de acceso a esa línea y menos les vamos a tener que pagar por esa utilización. No nos desconectamos totalmente, pero es cierto que eso de poner los huevos en una cesta u otra para mí es realmente importante. Cuanto menos dinero les llegue para hacer el mal, mejor que mejor. Es decir, seguramente nosotros vamos a utilizar de forma más responsable y de forma que pueda revertir de una forma mucho más clara en la ciudadanía, ¿no? Vamos a trabajar ya cuestiones de integración de comunicaciones. Trabajamos ya también en todo el tema de integración del proyecto en la red. O sea, ya tenemos proyectos de telecomunicaciones alternativos, pero que al final, a la hora de dar servicios, son complejos. Es decir, porque digamos que apuestan por dar unas conexiones pues alternativas, pero que luego son muy difíciles de gestionar a nivel de cómo me llega la factura, cómo tarificas. Es decir, nosotros desde el primer momento solo estamos integrando en el trabajando en un CRM que permita que podamos consultar nuestras facturas, que permita que cuando seamos 2.000 socios y socias en Aragón, se pueda crear rápidamente un puesto de trabajo en Aragón. Es decir, porque no hace falta tener un gran call center en el barrio San Cosme del Prat de Llobregat para atender las necesidades de la gente de Aragón. O sea, lo normal es que se atienda aquí, porque para que una persona pueda estar dando servicio y atención a los socios y a las socias de Aragón, solo hace falta llegar a un acuerdo con el local este tan chulo que tiene la gente de la Veloz, ¿no?, y que tiene reas por ahí, que nos dejen una mesica y ya nos pondremos de acuerdo en las condiciones económicas, y que se cree también trabajo y que se cree también riqueza con la aportación que estamos haciendo las personas en cada territorio. Entonces también la inversión en la nube y en todas estas cuestiones es muy importante, porque es lo que nos permite también acercar el proyecto, esta estructura que nace en Cataluña pero que tiene vocación de ser un proyecto estatal, pues poderlo acercar a cada realidad territorial que tenemos en el Estado, ¿no? Trabajamos también en todas las cuestiones de plataforma de voz IP. Sobre la voz IP, otro de los grandes engaños, diría, todo es voz IP. Es decir, parece ser que con que nos conectan directamente al par de cobre y tal, pues parece que no, que es lo de siempre, pero todo es voz IP. A partir del par de cobre todo funciona por datos. Entonces, es decir, cuando decimos voz IP, no nos estemos asustando. Es decir, es que seguramente la mayoría de vosotros y de vosotras, vuestra conexión de teléfono fijo en casa es voz IP. Otra cosa es que no lo sepamos. Y otra cosa es que nos estén cobrando la barbaridad que nos están cobrando por un servicio que es de datos y que tiene un coste mucho más bajo del que nos están marcando a día de hoy, ¿no? Pues nosotros también trabajamos en esta plataforma, gestión de datos, todo el tema de backup de datos, de para entidades. Pues por ejemplo, ahora lo que queríamos hacer, el otro día tuvimos reunión en Bilbao, es plantear a la Red de Economía Social y Solidaria de Cataluña pues un pequeño estudio, a ver qué necesidades tenemos de telefonía, qué estamos haciendo con la telefonía, e intentar dar una respuesta ya desde la cooperativa, no solo al consumo telefónico de móvil, sino a la integración, al hecho de que entre las diferentes organizaciones nos podamos llamar a coste cero, para intentar hacer también mercado social, intentar hacer intercooperación y además poder empezar a compartir espacios de datos, de proyectos de software libre, etcétera, etcétera, que nos permitan también irnos desconectando de otras empresas con las que no estamos muy de acuerdo con las prácticas que llevan, ¿no? Temas de numeración internacional, pues la internalización seguramente llegará también del sector de la economía social, pues poder llamar también a cualquier país del mundo a unos costes razonables, ¿no?, y dedicar esfuerzo a intentar crear empleo y que la gente pueda cobrar un sueldo digno y no pagar el teléfono como nos está pasando a día de hoy, ¿no? Las fases por las que está pasando la cooperativa, pues hasta la asamblea, que ha sido este periodo desde octubre del 2012 hasta la asamblea, pues a seguir generando comisiones de trabajo en los diferentes ámbitos de necesidad de desarrollo del proyecto, técnicas de diseño, etcétera, etcétera, traducciones, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Hemos estado difundiendo el proyecto, no en auditorios tan chulo como este, ¿no?, ni con tanta gente, sino en auditorios muy pequeñitos, con dos o tres personas y tal, ¿no?, que nos iban escuchando y que se iban apuntando al proyecto. O sea, como en todos los proyectos, los inicios son muy complicados, pero lo hemos hecho muy a gusto, o sea, decir, porque al final tanto vale el trabajo y la siembra que haces para dos personas como para 50. Y sobre todo lo que estuvimos haciendo es trabajar mucho en organizar la asamblea, ¿no?, en constituirnos, dotarnos de una personalidad jurídica que nos permitiese empezar a darle forma a este sueño que se nos ocurrió a unos pocos y tal, y que cada vez va siendo de más personas, ¿no? Actualmente ya somos casi 400 personas las que están asociadas a la cooperativa y que han aportado capital social, y tenemos casi 700 solicitudes de asociación a la cooperativa y aportación de capital social. Esto no está nada mal si pensáis que la cooperativa se constituyó el 22 de marzo. O sea, la cooperativa, cuando os decía que es un proyecto embrionario, es que es un proyecto embrionario de verdad. O sea, de hecho, todavía la Generalitat no nos ha dado respuesta de la constitución de la cooperativa, del registro de cooperativas, con lo cual, de momento, seguimos siendo un proyecto en constitución. Operamos con una asociación que creamos, que es la asociación Proyecto Eticomson Conexión, que es donde hemos empezado a hacer recogida de capital social, donde algunas personas como Chorche pues han hecho su aportación al capital social y se han asociado al proyecto, y que luego se traspasará pues a la cooperativa, o donde más recientemente hemos activado la idea de los amigos de Eticomson Conexión. Fijaros la magia de la economía social. Pues eso, imagináis a Endesa o a Telefónica pidiendo 3 euros aparte de la cuota del teléfono que estáis pagando para ayudar a su fundación y hacer un training con Fernando Alonso, con quien sea y tal. Seguramente nadie les daría ni las gracias, ¿no? Decir, ¿hasta dónde hemos llegado y tal? Pues nosotros hace 15 días dijimos a la gente, le dijimos a nuestra gente, oye, de momento estamos haciendo charlas, estamos desplazándonos y lo estamos pagando de nuestro bolsillo los cuatro que nos hemos embarcado en esta historia. Es decir, nadie nos está pagando gasolina, hemos decidido que hasta que no tengamos claro el proyecto no se toca ni un euro del capital social, gestión responsable, valoramos hasta el posible fracaso del proyecto. Es decir, el proyecto puede fracasar, puede ser que el proyecto no seamos capaces de darle forma, pero con lo que no tenemos que jugar es con la capacidad del que venga detrás para poderlo poner en marcha. Entonces, es decir, hasta que no hayan garantías plenas de que el proyecto va a tirar hacia adelante, que esto que os voy a explicar ahora, el capital social está en una cuenta de economía social, esperando a que podamos dar ese paso y poder hacer inversiones que obviamente se decidirán en asamblea, ¿no? El 22 de marzo nos conectamos con una asistencia de casi 200 personas en mi pueblo, en el Prat de Llobregat, con un debate importante, decidimos estatutos, consejo rector, etcétera, etcétera, y nos ponemos a funcionar. Y ahora lo que estamos haciendo de algún modo es a ver si ya de una puñetera vez pues nos dan el papelito como que somos una cooperativa ya constituida. Ah, perdón, os decía que hicimos el llamamiento a los amigos de Ticom Son Conexió y tenemos casi 90 personas que están aportando 1, 2 o 3 euros al mes, no pedimos más, es decir, es 1, 2, 3 euros al mes para estas presentaciones, para los gastos que está teniendo actualmente la cooperativa, podemos asumir desde la comunidad. Bueno, pues que veamos en qué momento estamos, ¿no? Cuando hablamos de economía social, que casi 100 personas en 2 semanas están decidiendo poner 1, 2 o 3 euros, que es un pequeño esfuerzo, al servicio de un proyecto que pueda revertir y que pueda cambiar el sector de las telecomunicaciones. Bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena y que hay que tenerlo claro, ¿no? En 2014 nuestra propuesta es crecer, crecer, crecer, pero de forma sostenible, o sea, es decir, este proyecto necesita personas para poder crecer, o hacemos presentaciones, o tenemos personas que se asocian al proyecto, o tenemos personas que aportan capital social, o el proyecto no será viable, o sea, el proyecto puede funcionar, pero necesito unos mínimos que vamos a comentar. Entonces, lo que estamos haciendo es, de momento, contemplar la posibilidad de dar servicios sobre infraestructuras de terceros, porque todavía no tenemos las nuestras propias. Entonces, si alguien quiere ya una conexión de telefonía fija, internet y tal, fija internet de casa, no lo estamos recomendando porque no lo damos a buen precio, pero aún así hay gente que por militancia dice, yo la quiero, porque no quiero tal, bueno, pues oye, no te preocupes que te la podemos dar sin ningún problema y tal. De momento sobre terceros, ¿vale? Con el acuerdo que tenemos con Nubip. Lo que estamos es trabajando ya mucho en el desarrollo de las secciones territoriales y los grupos locales. Diferencia entre grupo local, un grupo local sería un grupo como más informal, de personas, uno o dos amigos que se juntan y dicen queremos difundir y tirar esto hacia adelante porque nos motiva el proyecto, y la sección territorial pues sería ya un elemento como muy copiado del COP57 de estructura con una cierta seriedad, con unos ciertos responsables, que en el futuro hasta pueda tener una secretaría técnica o que pueda dotarse también de una cierta estructura para dar servicios en el territorio a través de la propia cooperativa. Pues si bien es cierto que tenemos una cooperativa, lo que queremos es compartirla con toda la gente, que en todos los territorios la gente pueda hacer uso y abuso de la cooperativa, con lo cual nos estamos dotando también de estos grupos territoriales para que en cada realidad territorial la gente decida con autonomía y con pues compartir proyecto o no con la cooperativa. Entonces, en esto es lo que estamos trabajando y por eso pues otra vez vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar aquí, porque a buen seguro de aquí podría salir un grupo interesante, una sección territorial, como no podía ser de otro modo, ¿no? Yo os animo a que algunos os engresquéis, como decimos ahí en Cataluña, y que podamos ver rápidamente una sección territorial. Ya tenemos en Cataluña sección territorial, tenemos en Madrid, tenemos en Euskadi. Bueno, pues seguramente por proximidad y equidistancia, sí. La segunda tiene que caer aquí. Chorche me está dando golpes debajo de la mesa, decir, tranquilo, tranquilo, que está ahí. No, adelante, adelante. A tope. lo que estamos trabajando también de cara al 2014 es el diseño de despliegue red de comunes. Decir, oye, pues así como en el móvil es difícil que podamos tener nuestras redes, en el fijo internet podemos tener nuestras propias redes. No es excesivamente complicado, es decir, hay oportunidades. El otro día el Ayuntamiento de Hermoa nos ponía a disposición una red neutra donde por 30.000 euros podíamos estar ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas de Eibar una conexión a internet de primerísima calidad a través de fibra óptica por 20 euros al mes. Y con esos 20 euros podemos dar servicio, podemos generar la infraestructura con una inversión de 30.000 euros para todo el pueblo, y podemos generar pueblos, puestos de trabajo en el territorio que estén dando servicio y mantenimiento a esa red. Bueno, pues esto pasa en muchos pueblos. Tenemos gente que viven en comunidades aisladas, de vecinos y tal, y que también apuestan por estas cuestiones, ¿no? Esto lo estamos haciendo con la mano y a través también de un acuerdo inmediato en cuanto podamos con la Fundación Gifinet. No sé si conocéis Gifinet. Bueno, pues decir, nosotros aquí lo que debemos hacer es colaborar, ellos son los que saben más de redes de comunes y saben pues cómo las tenemos que poner en marcha, y vemos que la colaboración puede ser potente, es decir, porque la cooperativa puede ser el elemento aglutinador de comunidad, de personas alrededor del proyecto, y Finet una vez más es la sabiduría, el know-how, ¿no? En torno a cómo tenemos que hacer esto bien para que podamos llegar a esta situación de conexión fantástica a internet por 20 euros. Esto está pasando en GUR, esto está pasando en algunas zonas de Cataluña, en Osona, en el Vallés Oriental, a través de proyectos cooperativos, donde estamos dando estos servicios no nosotros, sino otras entidades pequeñas, ¿no? O a través de lo que se llama fibra óptica virtual, que es fibra por radiofrecuencia, hasta que no podemos meter cableado porque es más caro. Pero es cierto que estas redes se pueden hacer, y a través de algunos ejemplos que ya os he puesto, como puede ser lo de el tema de Ermua o el León, hay alguna posibilidad, o algunos pueblos, y seguramente que a partir de la conversación que estamos teniendo hoy algo puede aparecer en Aragón también, pues esto es posible. Ermua, 30.000 euros, 7.000 habitantes, es decir, solo con que unos 300, 400 habitantes de Ermua dijeran vamos a poner 100 euros para activar esta red decididamente, y vamos a decidir dejar de pagar la telefónica 50 o 60 euros y vamos a pagarle 20 euros a nuestra propia cooperativa, el tema está solucionado. O sea, es decir, que no es tampoco tan complicado como nos podemos imaginar. Es decir, que hay alternativas muy reales, ¿no? Y muy claras, pero que hay que irlas trabajando también. Lo que estamos haciendo es, pues en estos momentos, en esta parte del cuadro donde os pongo el tema de Nubip, es que la decisión que hemos tomado así a nivel estratégico es que durante el 2014 lo que vamos a hacer es ofrecer servicios a través de redes de terceros y a través de Nubip, del socio tecnológico del que nos hemos dotado de algún modo y tal en este camino, ¿vale? De los que saben de telecomunicaciones, a las socias y a las socias que los estén pidiendo, y hay unas 40, 50 socios y socias que están consumiendo, que estamos consumiendo nuestros servicios a través ya de esta iniciativa. A diferencia, por ejemplo, Som Energía, se estuvo durante un tiempo que nos daban servicios y tal, ¿vale? Pero luego se vio que había un crecimiento muy potente en el momento que los servicios se pueden ofrecer. Nosotros desde el primer día estamos dando servicios. En algunos somos muy de precio de mercado y por lo tanto tenemos mucha capacidad de mejorarlos en el momento que la cooperativa empieza a crecer. En otros, como sería el internet y el fijo, pues hay más dificultades porque necesitamos generar estas infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero de momento lo que estamos es trabajando en que cualquiera de las personas que se asocia a la cooperativa ya pueda tener los servicios a través de la cooperativa, a través de este acuerdo con Nubip. Nosotros lo que estamos trabajando es en el horizonte 2015, hacia abril de 2015, intentar conseguir unos 2.500 socios y socias de la cooperativa. Estamos hablando de que actualmente ya estamos cerca de 400 y llevamos un ritmo 2-3 nuevos asociados con aportación de capital social al día, o sea, es decir, no es algo muy bárbaro si entendemos que solo en un año pues a este ritmo podríamos tener unos 1.000 más sin ningún problema, pero decir, bueno, pues todo esto ayuda, ¿no? Lo que está pasando hoy ayuda a que el tema pueda funcionar. El objetivo es llegar a marzo del 2015, abril de 2015, con una posibilidad de capitalización. Los socios aportan 100 euros por entrar en la cooperativa y se puede fraccionar el pago en 4 veces, o sea, se puede hacer un pago en 4 veces, porque entendemos también que pues, 100 euros de golpe puede ser complicado, o entendemos también que lo estamos empezando a debatir, que hay colectivos como la gente parada de larga duración o como los jóvenes que a lo mejor no pueden, como entendemos que es un tema el estar parado, no tener recursos, debe ser un tema transitorio, pues también entendemos que nuestra cooperativa tiene que estar, de alguna forma, ser sensible a estas cuestiones. Entonces estamos debatiendo también cómo podemos tratar el hecho de las personas que actualmente no tienen recursos, pero que quieren participar igualmente de la cooperativa y que necesitan consumir teléfono y tal, ¿no? Bueno, pues lo estamos trabajando. Nosotros lo que estamos intentando es llegar a unos 2.500 asociados y asociadas de cara al año que viene. ¿Para qué? Pues para intentar tener los 400.000 euros que estimamos que nos va a costar la inversión en todo lo que os he comentado antes, en ese servicio en la nube, en ese CRM que nos permita que podáis acceder a internet y podáis ver vuestras facturas, en ese sistema informático que nos permita enviaros facturas, de llevar un control de consumos, de poder hacer estudios también de qué es lo que necesitáis y qué es lo que no necesitáis, que si tenemos 1.500, 2.500 socios y socias en Aragón, podamos conectar directamente ya a una centralita, a una persona para que atienda desde Aragón, ¿vale?, a las necesidades de los socios y las socias de Aragón. Es decir, todo esto requiere una infraestructura que es bastante intangible, porque estamos hablando de nube, estamos hablando de no de hardware sino de software, pero que es importante para que el tema pueda funcionar. Eso lo estimamos en unos 400.000 euros, y lo que queremos llegar es a ese escenario de los 2.500 socios, porque entendemos que sería ya como una base social suficiente, aunque no fuesen los 400.000 euros, hablaríamos de 250.000, para a través de una opción de financiación externa, con FIAREO, con el COP57 y con el apoyo, por ejemplo, de una sociedad de garantía recíproca, como podría ser Oinarri, para plantear una asamblea, pues poder llegar a ese tope de financiación que necesitamos para poder dar ya todos los servicios como cooperativa, sin tener que contar con un tercero. De hecho, el acuerdo en el que trabajamos, y esto obviamente lo tiene que validar la Asamblea y también se tiene que validar desde una perspectiva objetiva, es desde el primer momento llegamos a la conclusión de que tal vez sería interesante incorporar a esta empresa Nubip a la propia cooperativa. Es decir, ya que vamos a hacer ese acompañamiento tecnológico, pues Nubip es una pequeña empresa con un director que está próximo a la jubilación, con una incertidumbre en torno a cuál sería la viabilidad de la empresa a partir de ese momento. Entonces, pues se veía muy interesante que esa transformación, esa integración en la cooperativa, pues podría ser una garantía de continuidad de las personas que están trabajando, que aparte pues aportan conocimiento técnico. Entonces trabajamos con esa idea, que no es una idea definitiva. Obviamente, para que la Asamblea decida comprar Nubip o comprar las infraestructuras a otro, tendrá que haber unos estudios y tendrá que haber unas valoraciones externas que definan si es una compra interesante o lo deja de ser. De momento Nubip es la herramienta de la que nos hemos dotado para poder trabajar desde nuestro desconocimiento en el sector, ¿vale? Pero tiene que ser una valoración objetiva y a través de un proceso asambleario quien decida si vamos a hacerlo de una forma o lo vamos a hacer de otra, pero eso es lo que estamos trabajando y esa es la valoración que tenemos. Y a partir del 2015 lo que nos gustaría es ofrecer ya servicios a través de la cooperativa, o sea, directamente que sea nuestra cooperativa la que nos dé los servicios, tanto a nuestra empresa, a nuestra entidad o a nivel doméstico en nuestros domicilios. Y esto es posible, pues más o menos en la línea que os estamos comentando, ¿vale? A partir del 2015, pues lo que queremos es empezar a hacer inversiones en redes de comunes, el tema de Hermua, el tema de León, que os he estado comentando, ¿no? Mostrar a la gente desde la experiencia práctica que no es un rollo esto que os estoy explicando, que por 30.000 euros de inversión en Hermua podríamos tener una conexión de fibra óptica por 20 euros, esto es determinante. O sea, ya hay pequeñas experiencias que así lo avalan, pero no son nuestras. Entonces, lo importante es que seamos capaces de generar nuestras primeras experiencias, porque el elemento replicador que tendría el hecho de poder validar, ¿no?, un caso de éxito y poderlo prototipar, pues sería que seguramente podamos dar respuesta a las necesidades de cualquier otra ciudad o barrio de los que tengamos en el Estado, ¿no? Empezamos a trabajar todo el tema de proyectos innovadores de base tecnológica. Estamos creando una red europea también de telecomunicaciones con la gente de Fairphone, con la gente de Foncop, la cooperativa británica. Esto es importante en el segmento de las telecomunicaciones y sobre todo hacia donde Bruselas está llevando el sector. Es importante una agrupación de proyectos cooperativos de economía social que den respuesta a las necesidades de las personas. Y obviamente queremos empezar a hacer, ya lo estamos intentando hacer, incidencia política en el sector de las telecomunicaciones. Nuestros socios y nuestras socias nos reclaman posicionamientos en torno a qué nos parece el hecho de que los señores del PP en Cataluña, no sé qué es lo que pasará aquí, pero en Cataluña con el apoyo de los señores de Convergencia y con los señores del PSC y con los señores no salía alguno más y tal, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, decidan poner una ley para que cualquiera nos pueda poner una antena en nuestra terraza. Es una barbaridad, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión que de alguna forma pues tenemos que empezar a combatir y seguramente organizados va a ser mucho más fácil. Nada, una idea un poco de la red de comunes y nada, es decir, cuando queremos ir rápido, pues hay que optar por ir solos, ¿no? O optan por ir rápidos los que intentan ir rápido y dar pelotazos, que es lo que nos hemos encontrado en este sector tan tumultuoso, pero cuando queremos llegar lejos, lo que tenemos que hacer es ir acompañados, con lo cual, pues yo os invito a poder participar de este proyecto, os invito a intentar generar rápidamente un nodo, porque hablamos de nodos, ¿no? Pero hablamos de una agrupación territorial aquí en Aragón y que nos podáis acompañar en este desarrollo de un proyecto que ya os digo, que a día de hoy todavía sigue siendo demasiado embrionario para poder hablar de que va a ser un proyecto de éxito, con lo cual lo que estamos haciendo es gestionar esas energías, ese dinero, esa confianza que nos está dando la comunidad con responsabilidad a la espera que realmente podamos dar el paso. Y os invito a que nos ayudéis a dar ese paso de la forma más segura posible. Gracias. Bueno, pues así veis, abrimos ese turno de preguntas para las cosas que no hayan quedado suficientemente claras. mismo, Francisco Javi. Sí, sí. ¿Ahora? Buenas tardes, Diego, gracias y viva la República. De hecho, se puede hablar otra vez y ahora me tendría que ir quitando porque eso tenía sin prisa como para primero. Yo te iba a preguntar, en conexión con esto último, con el posicionamiento frente a esta nueva ley de telecomunicaciones, también has comentado al principio que Bruselas marca muchas cosas respecto a la política en este sector, pero en realidad en el Estado español lo marca solo para lo malo. Para lo bueno, o me refiero al tema de la prevención o del principio, de la aplicación del principio de precaución respecto a la contaminación electromagnética, ahí a Europa no se le hace ni puñetero caso. Y España viene a ser como, en el caso de los transgénicos, pues el barra libre para todo. Entonces, mi pregunta era si dentro de esa alfabetización tecnológica contempláis la posibilidad de hacer también una difusión y dentro de ese consumo responsable, no solo de lo que está implicando en términos relacionales o en términos de consumo de materiales escasos, de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera, sino también de lo que está generando. Comentabas que no se sabe exactamente cuáles son esos efectos, pero en realidad hay miles de estudios muy de peso que nos ocultan. Si estáis contemplando hacer también una difusión o un combate contra lo que nos imponen, lo que nos desinforman, precisamente para concienciar del enorme problemón para la salud que es la contaminación electromagnética y cómo hacerlo frente a veces. Sí, bueno, ya lo has comentado tú y lo he comentado antes. Obviamente es un tema que nos preocupa, ¿no? Es decir, en alguna ocasión hasta he de reconocer que se nos va a poder tachar de incoherentes, ¿no? Es decir, porque por ejemplo en el despliegue de algunas redes, el proyecto Wifinet, por ejemplo, ¿no? Lo que hace de alguna forma es aplicar radiofrecuencias a la extensión de este tipo de proyectos. Bien, es cierto que un tipo de antenas no tiene que ver nada con otra, o sea, es decir, que esto también es importante que la gente lo entienda, pero por eso digo, no, alguien nos puede decir, no, es que vosotros también decís, bueno, es que no tiene que ver, unas te fríen y las otras, pues eso, unas están, decir, pues su microondas es un elemento de consumo doméstico, utilizamos antenas que están mil veces por debajo de ese microondas, ¿no? Sí que es una preocupación, ¿no? Es decir, el hecho de poder, cuando hay estudios que concluyen, ¿no? Y hay países donde se están erradicando los wifis en los centros escolares o se intentan trabajar con cierta precaución de que no hace falta que estén todos los días encendidos, etcétera, etcétera, pues aquí es cierto que vamos un poco a la... Pero esto es una dinámica muy propia de este país, ¿no? O sea, es decir, todo aquello que no funciona por el mundo, ¿no? Nosotros en vez de intentar aprender, lo intentamos poner en marcha para darnos cuenta al final de que no funciona, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto solo hacemos caso de lo malo. Yo lo único que sé es que a día de hoy hay una regulación que es la más fastidia en este aspecto que nos toca, ¿no? Que es el hecho de que Europa no permite que hayan redes públicas y que haya una intervención pública en lo que sería el tratamiento de las telecomunicaciones. Entonces, aquí la única alternativa en la que sí que podemos incidir y en la que sí que podemos trabajarla en torno a ese principio de prevención será la generación de redes de comunes. O sea, las redes de comunes sí que las vamos a poder tirar hacia adelante en base a aquello que nosotros creemos que debería de ser. Y a lo mejor luego es posible que o no sea ni tan malo. O sea, es decir, yo no digo ahora mismo sí, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, es decir, pero vamos a dejarlo en tierra de nadie, vamos a dejarlo en que depende de quién lo diga, te dice una cosa o te dice otra y tal. Es decir, bueno, no, el principio de prevención, como tú bien apuntabas, debe ser un elemento a tener muy en cuenta cuando estamos hablando de generación de redes. Y esto, Bruselas a día de hoy lo deja en manos de, aquí en el Estado, de cuatro grandes empresas, Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo, para que hagan lo que les dé la gana. Entonces, una de dos, o generamos una alternativa para cambiar esto o va a ser muy complicado. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Tienes ahí detrás. Hola. Bueno, yo soy socio de FONCOP y de SOCONESIO ético. Y bueno, primero me sorprende mucho que esto que digas que estés hablando con ellos, porque el año pasado me sorprendieron a mí con la documentación que te envían para votar los socios cada año. que una autoridad voladora había negociado expandirse por el resto de Europa y había decidido que no. Bueno, los ingleses, yo les tengo mucho cariño, pero eso es muy esto. Entonces, me sorprende que hables sobre ello, ¿no? A mí me encantaría que trabajásemos juntos, pero me sorprende, en fin. Luego, una duda que tengo cuando hablaste, entiendo que con Orange seríamos pues, un operador virtual en su red. Esto de alguna manera nos ataca con Orange, que no conozco muy la relación, pero imagino que no puedo estar en operador virtual con Orange y con Movistar, imagino. O sea que, bueno, no sé si. Bueno, simplemente para aclararlo, porque no me sorprendía esto que. Llegar de no hablamos a una empresa, sería ideal, pero no lo veo posible. Y bueno, no sé, yo pues. Ya he tenido un debate sobre esto en la red, creo que fuiste tú el que. Sobre el tema de las ondas electromagnéticas. ¿Qué tal ahora mismo en las azoteas? Bueno, o sea, las expropiaciones siempre han existido, lo mismo no ha cambiado nada. Y la polémica sobre las ondas electromagnéticas tiene por lo menos tanta gente a favor como en contra, entonces yo lo dejaría de lado. O sea, yo no quiero entrar porque estos debates se permitan, pero yo lo dejaría de lado. O sea, simplemente con no hacer tantas cosas mal como hacen los telecos. Y no generar tantos residuos ni utilizar tanto como utilizamos, pues ya ganamos. Yo no metería más políticas. Bueno, yo no sé si hay tanta gente a favor como en contra. Lo que sí hay es mucho desconocimiento y muchos informes interesados corriendo por ahí, ¿no? Es decir, seguramente en un sentido como en el otro. Yo solo puedo admitir. Entonces, lo que es interesante es que podamos concretar y que podamos buscar arrojar algo de luz, ¿no? Igual que alumbramos con fibra y tal, pues podamos arrojar algo de luz sobre qué es lo que realmente puede pasar y que seamos consecuentes, ¿no? En torno a. Y eso hay que irlo trabajando, ¿no? Sobre el tema del FONCOP, siempre han mostrado interés, ha hablado más mi compañera Mercé con ellos y tal, pero siempre han mostrado interés en colaborar, en poder hacer cosas. Otra cosa es que quieran hacer algo a nivel europeo, es decir, no hemos hablado de estas cuestiones, ¿no? Pero siempre se han mostrado colaborativos a poder hablar y a poder tirar hacia adelante un proyecto. Hay diferencias significativas entre un proyecto como Eticomson Conexión y FONCOP, también ahí había que poderlas encajar en este sentido, pero bueno, de momento la predisposición siempre ha sido buena. Y el otro tema que me comentabas era, perdona, la posibilidad de trabajar con dos operadoras virtuales a tiempo, ¿no? Es información, por una cuestión de transparencia. En la asamblea, un socio, Bunter, creo que se llama y tal, nos dijo, no, pero es que la información tiene que fluir, entonces nosotros lo vomitamos todo, es decir, aún a riesgo explicando de que vomitar las cosas muy rápido puede ser que hayan, entonces lo digo con toda la prudencia del mundo, es decir, estamos valorando si esa posibilidad se podría dar, pero no está por cerrada. La última información que tenemos nosotros de una reunión en Bilbao el sábado, ¿no? con nuestros socios tecnológicos y con la gente que realmente puede abordar estos temas, es que podría ser posible, pero siendo que a día de hoy no está cerrado. Entonces, son los riesgos de trasladar también la información pues según va apareciendo, y es lo que intentamos hacer porque entendemos cómo tiene que ser, pero cuando no tenemos una cosa clara, lo trasladamos con todas las reservas, y por eso he dicho que es una posibilidad, pero que a día de hoy no lo sabemos. Pero bueno, sería tremendamente interesante, ¿no? Y si no tenéis muchas más preguntas que tienen, voy a aprovechar para cuestionarte yo alguna. Me gustaría que nos contaras si conocéis Envou. Envou es una empresa pequeña que yo creo que tiene que ver con la que se está trabajando ahora en Euskadi, creo que incluso está participada por el gobierno de Aragón, con el objetivo, digamos, de llevar sobre todo conexiones de internet al medio rural aragonés, ¿no? Me gustaría saber si la conocéis, y en todo caso, para nosotras, yo creo que es una preocupación importante, cómo se va a poder desplegar las soluciones de Son Conexión en el medio rural, porque digamos que la ciudad de Zaragoza, que es la mitad de la población, sería técnicamente relativamente sencillo, pero la otra mitad de la población de Aragón sufre un proceso de dispersión, incluso a mí me queda sin entender, todo hablabas, me parece que de Ermua, y llegar a 500 socios de 3.500 habitantes o algo así. Unos 7.000 habitantes a unos 350 socios ya harían viable el proyecto. En esas cifras, en Aragón siempre contamos con la pequeña desventaja de que 500 habitantes, 500 socios es un pueblo grande. Bueno, no esas variables si contempláis. No conocemos la empresa, pero luego nos la apuntamos y nosotros estamos muy, muy abiertos a poder colaborar con cualquier empresa, sobre todo también si tiene una cierta orientación a lo público y es participada por lo público, porque es una oportunidad, es decir, donde se pueden generar redes públicas, ¿no?, y se pueden gestionar desde una perspectiva del común, pues es un tema muy interesante, pero en este caso no la conocemos. Y bueno, la experiencia más potente de Gifinet en lo que sería el despliegue de la fibra óptica es en una zona rural, es en la zona de Gurb, de Cataluña, y lo que han hecho es una agrupación de payeses, ¿no?, de agricultores con casas, con masías aisladas, ¿no?, es conectarse a una red neutra de fibra óptica, ¿no?, de esas que nos pasan por las autopistas y tal, hacer el despliegue por mitad del monte para llevarlo y tal, y tiene una conexión de primerísima calidad, una inversión que ronda los 700.000 euros por cada uno de las personas que han participado, en una zona amplia, ¿no?, y con masías que pueden distar 3-4 kilómetros una de otra, ¿no?, y es la experiencia que tenemos, ¿no?, o sea, la experiencia de gente. Luego es complicado, ellos lo han visto claro, es decir, pues en el momento que nos juntamos más de 10 o más de 2 a intentar ponernos de acuerdo sobre una historia, pues hay esa complejidad, pero esta es la realidad, o sea, puedes tener, en este caso, en zonas rurales, es decir, una conexión de buena calidad, las empresas del sector nunca te la van a dar, o sea, es decir, no les sale a cuenta hacer este tipo de despliegue, no lo van a hacer nunca. Hay la alternativa de hacerla desde la perspectiva del común. Fijaros que la perspectiva del común, si al final fuesen 1.000 euros por una buena conexión de fibra óptica articulada bien a través del territorio por persona, estamos hablando que pagando lo mismo que le pagas a cualquier operador de fibra óptica actualmente durante 4 años, tendrías amortizada esa instalación. Y a partir de ahí lo que harías es pagar 20 euros por el mantenimiento de esa instalación, generando empleos por ese mantenimiento y por esa instalación en el territorio. Entonces, ¿es viable en las zonas rurales? 100%. De hecho, las experiencias más documentadas que tenemos funcionan. Para nosotros el reto es esa experiencia trasladarla a la gran ciudad, porque las zonas rurales ya están funcionando. Y por cierto, había un payés que nos decía que sus hijos les visitaban, sus nietos les visitaban más que nunca y tal, es decir, porque tenían una buena conexión, se podían bajar lo que querían, mejor que en la ciudad, y están encantados, vienen los nietos más que nunca, ¿no? Con lo cual dice, a mí me da igual, me importa 3 pimientos del internet, pero joder, funciona y va muy bien. La cooperativa, entiendo que se había acogido a la legislación nacional o a la territorial. Bueno, lo que hemos hecho es montar una cooperativa, es decir, las cooperativas ya sabéis, lo que tienen es algunos territorios tienen una ley propia cooperativa, en Cataluña tenemos una ley propia, entonces sí es una sociedad cooperativa limitada catalana, pero con voluntad de trabajo y desarrollo en todo el Estado, ¿no? Como sería Somenergia y, o sea, lo hemos hecho así, es decir, no hemos buscado. Vale, y entonces lo que serían los nodos locales, ¿se acogerían a la legislación catalana? Bueno, ahí tendremos la dificultad de en cada sitio ver cómo se van encajando, es decir, ya sabes que esto es, luego pues va a haber, es decir, dónde tenemos algún conflicto entre las diferentes leyes, ¿no?, y dónde hay alguna aplicación diferente del convenio colectivo, según qué cuestiones, pero bueno, en todo caso, con voluntad y con lo iremos trabajando, pero sí, el proyecto que tenemos en cabeza, y obviamente estamos empezando a hablar ahora de desarrollo territorial, y con lo cual los socios y las socias tendrán mucho que decir, es una estructura copiada al 100% del 57, o sea, es decir, nosotros lo que queremos tener es una estructura, es decir, porque al final, como os comentaba, ese es un proyecto de volumen, por ejemplo, el tema del móvil, lo tenemos volumen y tenemos capacidad desde una forma jurídica de hacer una buena opción de compra de datos, por ejemplo, ahora o a quien sea, o no vamos a poder avanzar demasiado bien como cooperativa en ese sentido, ¿no? Y luego lo que queremos obviamente es organizarnos bien a nivel de cada territorio para dar autonomía, para en la toma de decisiones, en la generación de estructuras, en la decisión en torno a la riqueza que genera en cada territorio la cooperativa. Es así, pero bueno, de todos modos trabajamos en esa línea, ¿eh? Luego ya veremos qué es lo que decidáis. Vale, entonces entiendo que está en creación todavía y que no hay un marco cerrado ni definido concreto de actuación. Vale, lo digo porque cada un previsible plebiscito catalán de que se separara, entonces nosotros tendríamos que hacer. Voy parte de la línea de la autogestión de los nodos locales, sí, no sé si ellos están haciendo la hipótesis que tienen una estructura más o menos formada, ya la idea y todos los nodos territoriales la copian de alguna manera o responden ante ella, si es que hay algún sistema similar de funcionamiento, sería algo más descentralizado, algo más. Yo espero que si Cataluña da ese paso, no lo sé, si Cataluña da ese paso, se haga dentro de un marco que tenga claro que no tiene que haber ningún problema la relación que libremente las personas hemos elegido para dotarnos de un proyecto cooperativo, porque si no estaríamos patinando en Cataluña también, y seguramente pues con ese tipo de independencia, ese tipo de historias, muchas de las personas tampoco estaríamos, ¿no? Con lo cual, bueno, dejemos ahí. Estamos en la obligación, desde la economía social, en estar por encima de los políticos, y yo creo que lo estaremos sin ningún problema. Ya veremos qué es lo que pasa en Cataluña, pero realmente me preocupa poco en torno al proyecto común que tenemos que compartir, es decir, porque tiene que estar por encima de este tipo de cuestiones. Y si se llegase, pues ya lo hablaríamos, ya nos reuniríamos y volveríamos a hablar, pero desde... De hecho, los problemas que tenemos en torno a las telecomunicaciones, los aragoneses y los catalanes, son los mismos. Es decir, más nos vale trabajar conjuntamente que... Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Igual aprovecho después otra vez, porque tengo una profunda más que quería aprovechar para que se vea el tintero. Quiero recordar que de una u otra manera también hay algunas experiencias que tienen que ver más con las estructuras de menos parecidas a Wifinet, pero que ya se han establecido en algunos pueblos, en algunos países latinoamericanos. Como es el caso, yo creo recordar, no recuerdo que no es exactamente del pueblo, pero sí sé que en Ecuador, precisamente por necesidad, ¿no?, de estar aislados, de que las operadoras estatales o nacionales no hacerles caso, de realmente configurarse a través de las redes comunitarias como un proyecto más, el establecer un nodo local de telefonía móvil, ¿vale?, internet, con lo cual lo que ha supuesto es que en ese momento ese pueblo se ha convertido además en la cabecera de la comarca, porque todo el mundo va a utilizar los servicios, ¿no? La pregunta es, ¿tenéis algún tipo de relación o conexión también con estas experiencias latinoamericanas? Hemos estado en contacto con un proyecto que se llama Rizoma, que es un proyecto de una organización no gubernamental que actúa a nivel mundial, ¿no?, que está trabajando en esta línea de proyectos, pero nos han contestado. O sea, hemos hecho hay varios intentos de poder hablar y están trabajando precisamente en esta línea, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Es decir, pero lo que no tenemos que hacer tampoco es llevarnos a engaños. Es decir, están pudiendo actuar en algunos países de América Latina, es decir, porque no hay un regulador que les esté machacando en lo contrario. Entonces, es decir, es relativamente fácil llegar, montar. El problema es que para el Estado español solo hay 4 licencias de radiofrecuencia, que es la de Telefónica, la de Yoigo, la nacional, no sé cuánto. Entonces, es decir, en el momento que nosotros intentásemos hacer alguna instalación aparte, pues podemos tener que a mí no me preocupa demasiado, pero entiendo también que cuando seamos unos cuantos miles, pues lo mismo podemos plantearnos cosas de este tipo. Ahora que somos 400, pues decir, es que lo mismo se nos cargan el proyecto en 2 días, con lo cual pues hay que ser un poco consecuente al tamaño que tenemos como cooperativa y a la capacidad de incidencia, pero es cierto que a ver los hilos, ¿no? Y luego que tenemos otros elementos también interesantes, es decir, hostia, es que aquí tenemos una empresa que se llama Telefónica, que la hemos pagado entre todos, ¿no? Y pues yo no sé, es decir, a lo mejor es más necesario hacer incidencia política en ese sentido que andar por lo que comentaba antes el compañero, es decir, es que al final poner una antena de radiofrecuencia para redirigir fibra óptica virtual y alumbrar una zona tiene un riesgo bastante más controlado y moderado posible sobre la salud de las personas, pero es que seguir inundando el territorio con antenas de móviles, es decir, que eso sí que son pequeños microondas y tal, ¿no?, que nos vienen directamente a la cabeza, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Pero bueno, es cierto que hay experiencias de este tipo en lugares donde nadie apuesta porque no les sale económicamente, y ahí es lo que pasa, que no hemos conseguido contactar con ninguna y no sabemos cómo se pueden desarrollar. Pero aquí de momento somos capaces de cambiar la legislación, que la cambiaremos, ¿no?, que la cambiaremos, o no se va a poder hacer. Pero bueno, esto no quiere decir que no podamos hacerlo al año que viene. Cuestión de perseverar. Una pregunta a nivel práctico, si uno quiere hacerse con el servicio de telefonía móvil de Eticom, claro, a través de la página web, o sea, tiene que ser social, entiendo, ¿no? Y un socio puede tener varios contratos, como su energía, sí. Y el proceso, o sea, la tarjeta sin la enviar, o sea, una cosa a nivel práctico, ¿y dónde la publicáis? todo se fabrica en China, pero hasta el Fairphone ético, ¿eh? O sea, es una cuestión de decir, a mí me encantaría con el tiempo que en Aragón o en Cataluña o en Sevilla pudiésemos construir móviles y tal, pero a día de hoy las dinámicas apuntan a que mientras no cambiemos esa inercia, es decir, pues están fabricando en China. De hecho, Fairphone fabrica en China y el coltán se sigue extrayendo del Congo y los minerales, lo que intentamos es poner un cierto orden, ¿no?, en torno a ese proceso de fabricación y tal, ¿no? Pero se fabrica de la mayoría todos en China, ¿no? De hecho, de momento, con Fairphone, como es un tema muy limitado, con las empresas que estamos trabajando, son empresas que fabrican en China, con lo cual lo único que intentamos es llegar a acuerdos en torno a temas de garantías laborales, temas de garantías de sindicación, es decir, pues, las cuestiones que son importantes, ¿no? Es decir, a través de organizaciones en el territorio, poder dar las máximas garantías a nuestros socios de que lo que estamos consumiendo pues se haga de acorde a nuestra conciencia y a nuestro criterio, ¿no? El proceso es sencillo, son 100 euros, aportación al capital social. Entro a la página web eticom.com, hazme socio, me hago socio, dejo mis datos, etcétera, etcétera. A partir de ella se dan indicaciones de cómo se tiene que hacer la aportación al capital social. Normalmente lo que hacemos es en la newsletter, aprovechar la newsletter pues para enviar a la gente información de que una vez que se han hecho socios, pues se puede hacer la aportación al capital social. Actualmente ya se puede hacer, hasta esta semana no era posible porque eran las aportaciones de los socios fundadores, pero ya se puede fraccionar en cuatro pagos, o sea, se puede hacer 25, 25, 25, 25, y a partir de aquí ya eres del primer pago, ya eres socio de pleno derecho, con lo cual puedes consumir. Seguimos en el debate de cuántos servicios puedes tener. Con el hecho de ser socios o no tener ya son 5. Aquí entendemos que tiene que haber un debate en torno a esta cuestión. No vemos si pueden ser 5, si es la unidad familiar o si la unidad familiar entendida de forma amplia, o sea, es decir, el contador de la luz, pues es un contador de la luz y otro en casa y tal, no sabes tener 2 o 3 contadores, pero teléfonos en una casa pueden haber bastantes. Entonces está en ese debate, ¿no? Entonces pues un poco no sabemos si serán 5 o 6, seguramente pues será la unidad familiar, es decir, pues si en casa tienes 7 móviles, pues tienes 7 móviles, ¿no? Es decir, o 5 móviles y un teléfono, hay que hacerlo así. Y en la misma página web tienes información para llamar por teléfono, o también puedes decir quiero que se estudien los servicios, es decir, porque os he dicho que el móvil, el fijo y el internet somos caros. Bueno, depende, hay cosas que ya lo estamos haciendo bien. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a los socios es danos los datos de lo que tienes y nosotros damos una respuesta en torno a qué es lo que te podemos ofrecer. Y hay en casos que sí que estamos ofreciendo algo más interesante y hay en casos que pues tienes la valoración y dices, ostras, de momento. También es importante que os digamos que como cooperativa es más importante a día de hoy el capital social y el crecimiento de la cooperativa, tener personas para poder desarrollar el proyecto de la cooperativa, que no que consumáis el fijo, que lo estamos dando caro, o sea, es decir, porque al final le estamos dando de comer al diablo y pues también, es decir, estaríamos engañando si os dijésemos, no, es que nos va muy bien como cooperativa, es decir, no, en el móvil sí, en el móvil no hay ningún problema. Entonces, pues solicitar las tarifas que tenemos, ¿no?, que son más o menos, son idénticas a las que vas a encontrar por ahí con otras, no tenemos más margen, ¿eh? O sea, no creáis que ahora nos ha puesto un puente de plata para que demos, no, o sea, cuando seamos 5 o 10 mil, lo mismo empezamos a hablar de otras historias, pero de momento, cada euro que vais a pagar a la cooperativa a través de Nubil, 75 céntimos van a ahorrar. Eso se puede trabajar, sí, se puede trabajar, pero de momento fijaros que las condiciones son como draconianas, ¿no? Y en el momento que tú haces el alta y se da, pues se te envían los contratos, los firmas, los devuelves, ¿vale? Y se te envía la tarjeta SIM 24-48 horas. Entonces se te dan las instrucciones también, es decir, recibes la tarjeta SIM, tienes que ponerla, hacer una llamada de prueba, ¿no? Y el teléfono funciona, o sea, no hay mayor historia. O sea, ese sería el procedimiento, como cualquier otro. Nos encargamos si tienes portabilidad, hacemos la relación con la empresa para aportar el número. Lo que no hacemos es pagar permanencias. Entendemos que eso lo puede hacer quien lo puede hacer. Nosotros no podemos pagar, primero porque pagar permanencias sería pagarlas con el dinero del socio y la socia, y no podemos destinar dinero, decir, oye, pues te quedan 8 meses de permanencia, los aguantamos, no hay ningún problema, y luego lo que tienes que hacer es apostar por un teléfono libre, ya sea Fairphone o sea otro teléfono, que te dé a ti el poder de decisión, o sea, no tener que estar aquí esperando si me dice Orange o Vodafone o me capa la línea y decir, no, esto también es importante. El proyecto se adhiere directamente a la Junta Arbitral de Consumo, estamos trabajando ya también en una comisión de socios para tratar posibles conflictos, es decir, porque el hecho de que seamos socios y todos seamos compañeros en un mismo viaje no quiere decir que no puedan surgir conflictos en torno al consumo del teléfono, ¿no? O sea, no olvidemos que es el sector donde más reclamaciones hay. Lo que tenemos claro es que aquí no puede haber ningún tipo de amenaza ni ningún tipo de coacción. O sea, es decir, cuando un socio tiene un problema con el teléfono, no se le corta el teléfono. En todo caso, se pasa a esa comisión de garantías que valore que se puede hacer. Y si aún así seguimos sin ponernos de acuerdo, Junta Arbitral de Consumo, servicio gratuito, público, profesionalizado, y que decidan en torno al problema que tenemos la cooperativa y el socio y la socia. O sea, es decir, no vamos a empezar a cortarte el teléfono, a machacarte. Esto también es una cuestión importante. La República constituyendo y nosotros aquí. Bueno, solamente pues me asustaría un poco, se puede hacer porta digital en terminal libre, uh-huh. Y quiero decir, con servicios de WhatsApp y todas esas prácticas que hay ahora. Y las que tenemos que ir haciendo, sí, o sea, exactamente lo mismo. En el momento que tú cambias, o sea, tendrás lo mismo que tienes con tu actual operadora. Si tú tienes contratados X minutos y un giga de conexión a internet, pues ya está. Decir, oye, yo solo utilizo el WhatsApp, pues tenemos conexiones solo de datos para que te conectes al WhatsApp, ¿no? Tenemos gente que contrata 100 minutos y 2 gigas de datos, porque lo que utilizan es datos, se conoce, es decir, bueno, pues es cada cual utiliza, pero tu teléfono será exactamente el mismo y funcionará exactamente igual. Gracias. A ti. Aprovechando ya que nos hemos metido en la línea de servicios, entrando un poco más allá, lo que serían servicios integrales de empresa, por ejemplo, o sea, móvil fijo, internet, todo esto, ¿estáis llegando ya? ¿Todavía no? ¿Cómo está? El sábado decidimos empezar a trabajar y desde aquí pues también una invitación a Reas Aragón, o sea, es decir, nosotros tenemos que crecer con nuestros aliados naturales, ¿no? Es decir, que somos los que somos, ¿no? O somos los que somos, como dicen por ahí por mi barrio, ¿no? Lo que estamos trabajando ya es en empezar a detectar las necesidades de las empresas de economía social que tenemos en la red en Cataluña, pues haciendo un planteamiento de comunicaciones integradas, de, pues eso, de internet, de móviles, de numeraciones cortas, de llamadas entre la propia red de forma gratuita, de integración y de datos en la nube, o sea, es decir, de tener nuestros datos en nuestro disco duro, pero tenerlos también en la nube, como exige la Ley de Protección de Datos, por ejemplo. Eso no quiere decir que compartamos datos, eso sencillamente quiere decir que tenemos un espacio que es nuestro, ¿no?, y que lo utilizamos para no tenerse lo que pagar a otro, que seguramente no va en la línea de aquello que son nuestros valores, ¿no? Entonces, es una cuestión calentita de estas de información también que os doy, del sábado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, no lo grabéis porque no se lo hemos dicho ni a ellos todavía, ¿no? Pero bueno, lo que nos hemos propuesto es decirle a la gente de la SES, ¿no? Decir si nos pueden ayudar en esa valoración. O sea, es decir, porque al final entendemos también que es un elemento más de construcción de mercado social. O sea, es decir, si entre nosotros podemos compartir servicios, etcétera, etcétera, pero además nos podemos dar mejores condiciones desde la perspectiva de que no hace falta que para llamar al COP57 tenga que pagar la llamada porque estamos compartiendo un mismo espacio y un mismo servidor virtual, pues también es un elemento interesante. Pero son de esos cuestiones que nos hemos marcado para empezar a trabajar ahora ya como segunda etapa de la cooperativa, porque tenemos una gran oportunidad, ¿no?, con el tejido de la economía social, es decir, tenemos empresas muy potentes con muchas necesidades de telefonía que nos pueden hacer ganar rápidamente volumen, pero claro, hay que valorar en qué condiciones lo podemos dar y bueno, lo que vamos a plantear es si nos dejan un poco hacer de conejillo de indias en el buen sentido, es decir, no nos vamos a pedir que cambiemos nada, pero vamos a ver, a estructurar un estudio de cuáles son las necesidades del sector y poder hacer propuestas colectivas en este sentido. Pero sí, de todos modos, todo este rollo, es decir, si tenéis desde la cooperativa, tenéis nosotros en nuestra entidad, ya tenemos integrado, o sea, ya tenemos el teléfono móvil, tenemos fijo, tenemos el RDSI, lo tenemos todo sin haber dado este paso que te he comentado, o sea, es decir, si hay alguien que dice no. Y ahí, por ejemplo, sí que estamos en línea. Nosotros teníamos anteriormente con un operador y teníamos un coste mensual de 300 euros al mes y ahora estaremos en unos 236. O sea que hemos reducido el coste a través del paso que hemos hecho con la cooperativa. Entonces, en este caso no hay ningún compromiso. Si alguna entidad de alguna empresa a la que estamos aquí quiere, probamos. No tenemos prisa. A lo mejor ahora no es el momento. A lo mejor ahora no damos las condiciones que se requieren. pero empezamos a caminar, es posible que aquí un año nos volvamos a encontrar. O sea que lo bueno que tenemos es que como somos compañeros, ¿no? Pues no cuesta nada que nos pidáis, ¿no? Y nosotros pues haremos estudios para que podáis valorar. Muy bien. Pues si no tenéis más dudas, si ya que la República parece que está viendo con algo de fresquito, no sé vosotras, pero aquí se nota que la República viene fría. Pues simplemente recordaros que mañana seguimos con la segunda sesión de las jornadas de economía solidaria, que mañana la charla versará sobre viviendas comunitarias de autogestión de la vejez, que nos acompañarán las compañeras Carles Baiges de Barcelona, Carmen Ruiz de Córdoba y José Cofetes de Amarillas. Agradeceros vuestra asistencia y también sobre todo a Óscar que nos haya contado con tanto detalle la experiencia de Eticonsumo. Gracias a todas.